neka se zna odakle smo. Gornja Tuzla, selo Karakare, to je moj uži zavičaj. Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radionauta. Arrancamos saturando, sí, como siempre. No, el operador lo único que dijo fue: tengan cuidado con los volúmenes cuando hablan, y arrancamos el palo. Buenísima. Pero bueno. Bien, ahora ya nos estamos acomodando, por sí, suerte. Un poquito, ¿viste? Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Barullo en Radionauta. Una vez más, como todos los martes a las 22 horas, a las 22 y 15, ¿no? 22, monedita. Siempre un poquito más tarde. Es como cuando vas a un recital. Que te dicen, claro, sí, a las 10 y apareces a la 1:30. Sí, te dicen que arranca a las 10 y tenés que esperar y todo. Claro, y estás ahí haciendo el aguante, sí. Y no arranca nunca. No. Y cada tanto te tiran un prueba en la batería, qué sé yo. Claro. No, pero quédense, que en un ratito ya arranca, te dicen. Claro. Pero sí, bueno, acá ya arrancamos. Sí, arrancamos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Vos, Tochi? Yo bien. Le contamos a la gente que hoy nos faltó Nico y sí. Pato, a los que le mandamos un saludo muy grande. Sí. En la Madrid. Nico, lo... que, Nico está en la Madrid y a Pato que se mejore, ¿no? ¿Está enfermo, Pato? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo, Pato? Más o menos, dice Lema. Sí. Está bien, más o estará menos. Descompuesto. Debe estar descompuesto, sí. Así que le mandamos un abrazo y que se mejore. Bueno, claro. Y lo tenemos al Tochi hoy. Muy bien, Tochi, bienvenido. Entré, estaba en el banco. Ha venido de refuerzo, sí, estaba de suplente y ahora entró. Muy bien. A los que escucharon Barullo el año pasado y hace 4 años también, ¿no? Sí, se van a acordar. Sí, la verdad que te debían extrañar. Nosotros te extrañamos, capaz, alguno, amigo. Capaz que no. La verdad que sí. Sí. Nosotros lo extrañamos, ¿no? Y sí. Sí. Ni hablar. Nico. Nico acaba de mandar un saludo y dice que se escucha joya por internet. Joya, bueno. Muy bien. Qué grande, muy Nico. Bien. Nos está escuchando desde la Madrid, a unos 400 kilómetros, por ahí, 500. Me anda medio mal el aurículo. Sí. Bueno, hoy tenemos un programita, a ver, a los oyentes, hasta las 11:30 les aseguramos que estamos. Mientras tanto, les vamos a llenar los oídos de palabras y vamos de música. Mucho. Así que si les gustan los chicles y esas golosinas, claro, estamos en el programa correcto. Sí. ¿Qué tenemos hoy, Bren? Hoy vamos a hablarles un poquito de lo que pasó. Vieron que... o sea, este país, así como tantos otros, no tienen la posibilidad de que vos, cuando tenés un hijo, le puedas poner el nombre, el apellido de la madre antes que el del padre, porque ajá, estamos en un patriarcado, ¿sí? Así que, nada, vamos a hablarles un poquito de las novedades, que seguramente ya las leyeron en los diarios, pero bueno, la idea es que lo podamos también recordar hoy a la noche, mientras están cenando. A ver qué pasó con eso. De a poquito se va avanzando un poco en esa cuestión, poquito, ¿no? De a poquito, sí, pero bien, es un logro y estamos muy contentos. Está bien. Sí. Tochi, yo les voy a contar hoy un poco de Luis Robinson, un armonicista que anduvo dando vueltas por varias bandas y es muy reconocido en Argentina y a nivel internacional también. El Tochi trae un armoniquista, si te diste cuenta. Ah, no cualquiera. Nada de traer acá, no sé, los Rolling Stones. Claro. No, un chabón que toca la armónica. Sí. De eso no, vamos está a muy bien. Y es súper conocido, me parece, ¿no? Sí, es muy conocido. Toca bandas recontra conocidas. Sí. Yo no tengo la menor idea. Para algunos sí, otros capaz que no. No, ahora vas a ver que cuando empiece a contar la historia... O sea, no son los Ratones Paranoicos. O sea, no es así. De conocido. No, es otro, sí, otro es muy conocido, pero... Música de culto. No, unos buenos rock and roll, unos buenos blues, rock and roll. Claro. Unos azules. Claro. el rock and roll no es como que no. Así es. Bueno, y después toda la actualidad que ha sucedido en esta semana y en los últimos días. Uf. Y lo de siempre en Barullo, mucho Barullo. Sí. Tenemos para el día de hoy, ¿qué arrancamos? ¿Guanuqueando? Pues, temazo. Thank you.

Muchas gracias. Un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco. Diga, uè paesano, come sta? Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, purtoscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna, e di Napoli pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa, italiano, e se italiano basta già, perché l'Italia è tutta bella, anche questa è verità, senza alcuna distinzione, dia la mano e venga qua, dica uè paesano, come sta? Espero que les guste. Va a Barcelona. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Tras 5 meses de trámites, por primera vez en la provincia un bebé fue inscripto con 2 apellidos, pero anteponiendo el de la madre al del padre. El registro se realizó ayer, y para la familia se trató de un importante reconocimiento a la igualdad de derechos en una instancia en la que la mujer estaba relegada. Estamos hablando del primer caso en el país que se resuelve por vía administrativa, que trata de la inscripción de Manuel Vázquez Bernal, un bebé nacido en diciembre de este año, cuyos padres son de La Plata, Laura Vázquez y Gonzalo Bernal. Ambos son artesanos, músicos, gente linda de esta ciudad, que lucharon para que su hijo pueda tener el nombre de la madre antes del padre. Y esto es un paso más en la lucha por la igualdad, ¿no?, que tienen que tener los ciudadanos y que tienen que poder elegir. ¿Por qué? Porque este caso garantiza el principio de igualdad entre los miembros de una pareja. Para tomar una decisión como esta, sean sus padres heterosexuales u homosexuales. Dice que el trámite se resolvió también por una interpretación de las leyes del nombre y del matrimonio igualitario, una ley ya conocida, bastante trillada en este gobierno, pero que en este caso tiene una aplicación concreta y que parte de una irracionalidad. ¿Cómo tenemos una ley de matrimonio igualitario en la que tanto parejas homosexuales como heterosexuales pueden contraer matrimonio y no podemos ponerle el apellido de la madre adelante del padre a nuestro propio hijo? Inclusive cuando esas personas, sean heterosexuales u homosexuales, también pueden tener hijos e inscribirlos como hijos, tanto de 2 madres mujeres como de 2 padres varones. En la primera legislación se establece en los artículos 4 y 5 que el niño debe tener el apellido del padre, que el doble apellido es optativo, fijando en el orden primero al del padre y luego al de la madre. Pero con la vigencia del matrimonio igualitario fue modificado el artículo 4 para incluir a las parejas del mismo sexo, y entonces el orden de los apellidos quedó como optativo para esos casos. Lo que hizo la provincia fue interpretar que también los padres heterosexuales tienen la libertad de elegir el orden de los apellidos. Es cierto que todos los habitantes son iguales ante la ley, y el principio de razonabilidad que limita las leyes y a no alterar las garantías y derechos establecidos en la Constitución es una realidad también. Entonces, estamos contentos porque Manuel Vázquez Bernal, un nuevo niño, el primero en la provincia que tiene el nombre de la madre antes que el del padre, perdón, el apellido, nos da un antecedente, nos deja sentado un precedente de que entonces estamos empezando a ser iguales ante la ley, tanto las mujeres como los hombres. Una ley que también marca que todo debe ser en el marco heterosexual, y que todas las luchas que dieron los organismos LGTB, la verdad es que, bueno, marca una tendencia de cómo las cosas empiezan a cambiar y cómo hay que seguir avanzando para que la ley, que está hecha en el marco de un patriarcado, de una sociedad ampliamente machista, empiece a vernos a las mujeres como sujetos libres, con decisión propia y con la posibilidad de que nuestros hijos lleven nuestro apellido o el que nosotros decidamos que tenga que tener. El caso empezó con debates hacia adentro de la familia y con mucha pelea en el registro de las personas de la ciudad y en la justicia. Lo cierto es que ahora van a ir por la reforma del Código Civil para que la ley de nombres no discrimine a la mujer, y para que realmente este precedente, que es un hecho pequeño por ahora y que tiene, que es una semilla que recién se planta, bueno, se convierta en algo general, que nos sirva a todos, que sirva para todo el país, y si se puede extender a más, lo seguiremos extendiendo. Esto, como tantos otros derechos de las mujeres, que empezamos a levantarnos, a levantar nuestras banderas de igualdad, igualdad ante la ley, igualdad ante la sociedad. Somos libres y tenemos derechos y tenemos toda la posibilidad de hacer y de ser como querramos ser, y no como nos diga un Estado o una Iglesia y nos someta a las decisiones de los hombres. Manuel Vázquez Bernal, te damos la bienvenida a este mundo con tu nuevo apellido, con tu nuevo, con tu nueva sensación de sentirte diferente y único, y ser quien en la historia marque una diferencia. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste,

aunque estamos todos muy tristes por la muerte de este Elba. De Elba, claro. Sí, terrible. Que por cierto, Elba, creo que le había hecho juicio a Mirtha Legrand, Elba. No. Porque la tenían en negro. No me la diga. La tenían en negro, Elba, sí. Ahora está tristísima Mirtha Legrand, pero claro, la tuvo en negro años y años. Claro. Pero esa mujer la tenemos más así en la memoria que a la mismísima Mirtha Legrand, porque estaba todos los mediodías ahí sirviéndole igual a la gente. Igual es como que todos nos acordamos de la señora del cuello para abajo, porque no la enfocaban. Hablando de trabajo en negro, me parece que te ve el fin de semana en la cervecería alemana. ¡No! Esas cosas no se cuentan, Emanuel. Sí, tuvimos que ir. Y la verdad que comimos papas fritas con crema, pero de una forma bruta. Casi así, que con sí, la cara, me dio vergüenza. Sí, y a la moza, ¿sabes qué le dije? En la cervecería alemana. Le dame dije, una birra. Dame una birra, le dije. No, casi me muero de la vergüenza. Después me di cuenta, ¿no? Terrible. La cervecería. Sí, es un lugar así. Una calidad. De calidad, de categoría, claro, ¿viste? No puede ir con eso. No. Bueno, siguiendo con los temas de actualidad, Pablo Lescano estuvo durísimo con Agaporni y los premios Gardel. Ah, no sí. No sé si te enteraste. Algo. El líder de Damas Gratis se enfureció con la nominación de la banda de cumbia canchera de los premios Gardel y se descargó en Twitter. Ahora todos usan el Twitter, ¿viste? Para descargarse. Sí. Está caliente poner el Twitter y hace de cuenta que, no sé, tiraste una bomba mal. Claro. Y bueno, igualmente es un Twitter, qué sé yo, pero... Claro, vos te levantás en la mañana, por ejemplo, y después me levanté con el culo dado vuelta y queda. Y lo publicás en Twitter. En realidad, si son cuatro... me gusta. No. Claro, si son cuatro de copa... Nada, ya está. Claro. Pero bueno, si son un tipo de relevancia, obviamente es importante. Claro. Igualmente, Pablo Lescano, para hablar de lo que es la cumbia y la movida tropical, es más que palabra santa, ¿no? Ah, sí, bueno, yo te creo. La verdad es que no sabría decirte, pero es un tipo conocido que tiene su trayectoria. De hablar. Resulta que publicaron el listado de nominados para los distintos rubros de los premios Gardel y se conoció que Agaporni, sí, banda de acá. Ajá. Quedó seleccionado junto a Nico Mattioli, la banda del León y el Sube Sube en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical. Imagínate, Lescano. Bien. ¿Has escuchado Agaporni? No tuve el placer. Como que a ver, no tuviste, cantanos un poquito. No escuchaste, no sé si tuviste el placer. No escuché. Claro. Bien, sí. No tuviste la desgracia. Ay, mamá. Para que te des una idea, estábamos ahora hace poco en el norte argentino. Ajá. ¿No? Vamos, salimos montaña, una noche y dijimos, hipismo. Claro, vamos a ver si pegamos una peña, qué sé yo. Ah, una pepa, pensé que ibas a decir. No, una peña. Y nos metemos a una disco ahí, a un barsucho. A una disco, sí, por sí, Dios. A una disco, a un bolichón. Sí. Y sonaba Agaporni. Oh. O sea, nos fuimos a la otra punta del país. Dijimos, acá claro, vamos a encontrar sí, una samba, carpera. No, palo. No. Y Agaporni tiene la particularidad de agarrar temas de artistas impresionantes como Ricky Martin, Montaner, y hacerlos cumbia, ¿no? Y de esos viven los muchachos. Claro, si ya era un tema nefasto, lo ultradestruyen de una forma que lo hacen cumbia, pero bueno, pegan, se ve que, claro, que tienen éxito. Y Pablo Lescano se entera de esta nominación y puso en su Twitter. Ahora sí ya me colmaron la paciencia. Procuré no agitarla para no darle fama, pero me cansé. Arranca Lescano, ¿no? Y sigue. Sí, sí. ¿Nominado qué? Se nota que tiene una espalda gigante, que es una multinacional, que les come el booking, y eso se creen piolas. Refiriéndose claramente a la agrupación de cumbia canchera, ¿no? Que la multinacional que los banca es la famosa Sony, ¿no? Ah, nada más y nada menos. Resulta que el año pasado viene Sony, que es una multinacional muy grosa, uh-huh, que, bueno, viste que los temas de Calle 13 dicen, hasta tú te compras tus propios discos. Le dice, claro, bueno, sí. Y la única banda argentina que financian es Agaporni. Terrible. Ni siquiera algo que sea de... Pero no financian rock, no financian las bandas. No, financiaron Agaporni, así, tac, le hicieron a estos muchachos. Es violento, ¿eh? Sí, sí, y bueno, sin pelos en la lengua, el líder de Damas Gratis apuntó en la red social del pajarito y bueno, giles música tropical, dice, llegan a tocar en un baile y se los comen de parados, ¿no? Claro, sí, claro. Ay, bueno. Acá el locutor acaba de hacer un gesto cuando sí, dijo como... comen de parado, que bueno, ya me imagino que los oyentes se están imaginando. Sí, bueno. Y terminó diciendo que sería ver un tiro al blanco donde los proyectiles son hielos, ¿no? Ah, sí, sí. Bien, estuvo muy sí, crítico, sí. Y sí, muy sí, duro también. Sí, la verdad es que... Digo, para hacer el ambiente de la cumbia, que de repente no sé si uno encuentra así demasiado discurso, demasiada denuncia, la verdad que el tipo bastante ubicado, ¿no? por lo menos marcando una diferencia, diciendo, bueno, la cumbia es una cosa y lo que haces vos es una mierda, básicamente. Viste que el escano tiene esa particularidad de tener la lengua filosísima. Sí, bueno, parece que sí. Entonces el tipo le dice, ¿sabés cómo te dicen a vos? Serrucho de goma. Porque no cortás ni una entrada. Sí, así, bardeo, así, tac, tac, tac, tac. Dicen, el único lugar que pueden tocar es en los festivales, donde que los contrata es un delirante con dinero y muchas ganas de perderlo. No, estuvo barderísimo. No, estuvo muy bien. Y bueno, dijo, yo sé muy bien lo que soy como músico y como persona, por eso me doy el lujo de boquearla, pero con fundamentos. Y celebró haber sido parte de la votación de los premios Gardel, que dice, me llegó por mail para votar los premios Gardel. No le pasé ni cabida, menos mal que no participé de la votación, si no sería cómplice. Bueno, muy bien ubicado, ¿eh? Bien, bardió a Gapornis, sí. Con fundamento, obviamente, sí, que está muy bien. Sí. Denunció una multinacional que se llena de oro a costa de, sí, sí, de la idiotez musical. Sí. Y bueno, estuvo perfecto. A esos chetos de Gapornis se las cantó en la cara. Bien. Más o menos así. Se ha comprado

favor, para todos. Sí. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Las 11 pasaditas de la noche y seguimos en Barullo, en Radio Nauta. Recién en el corte charlamos, porque el Tochi hace mucho que no lo vemos, y bueno. Sí, sí. Igual cada tanto aparece. Y viste, uno está, encima estoy cerquita. Sí. Estoy acá en la vuelta, así que bueno. Recién nos mandaba un mensaje Colón que decía, si logré que Lema haga los contrastes, soy un capo, dice. Así que Lema hoy haciendo los contrastes bien ahí. Muy bien, muy bien. Y felicitaciones al Colón, que es un capo. Sí, que también lo extrañamos. Yo voy a aprovechar a mandar un saludo a los chicos de Berizo, que están comiendo guiso en este momento de lentejas en mi casa. ¿Me están esperando acá? Sí, me están esperando. O sea, para comer más guiso. Ya cortamos y no vamos a comer guiso. Y qué fuertes estaban las empanadas de verdura. ¿Cuándo comiste empanada de verdura? En el corte ahí afuera. Ah, en el corte. Ah, y no me avisaron. Ah, ve, perfecto. ¿Y si a vos no te gusta la verdura? ¿Qué no? Ah, bueno, pensé que no te gustaba por eso. Me gusta más el chorizo colorado, pero no digan nada. Tochi, trajiste un tipo que toca la armónica. Un tipo que toca la armónica. Es eso. Armonicista. Yo tenía esa duda, que es un armonicista, se dice, ¿no? ¿Cuánto hace que no hace esta columna? Y no sé, ¿desde el año pasado? Desde el año pasado, más o menos. Claro. Hoy viniste a darnos una mano y viene ahí. Muchísimas gracias. Me pidió el Conlon, así que bueno. Todo sea por el Conlon. Si me lo dice el Conlon. ¿Salieron a comer el fin de con el Conlon? Sí, sí, fuimos a comer a Plaza Paso. ¿A Plaza Paso? Un animal el Conlon. Sí. ¿Cuántas hamburguesas se comió? Un churrasco y una pechuga de pollo. Es un animal. Y se fue a dormir. Muy bien. Me contaron que andaba muy sociable el sábado. Sí, sí. ¿Sí? Así a la gente le decía cosas lindas. No comió por una semana el Conlon después, sí. De esta manera vamos a la columna del rock de la mano del Tochi, obviamente. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Nos vamos a enterar un poco cómo quién es este personaje, Luis Robinson, que me decían que no es muy conocido. Es un armonicista argentino de los más reconocidos, armonicista de blues y de rock. En la actualidad, si hay un buen armonicista en Argentina, es este hombre que inició su carrera en el 88 con formando y es fundador y el armonicista de la Mississippi, de la banda de la Mississippi. Conocidísima banda de blues. Está buenísima la banda, sí, de blues. Y edita su primer disco en el 91, que tiene un nombre muy raro que se llama Mbugi, que es una palabra africana que quiere decir endiabladamente bueno. Que tiene unos temas muy, muy buenos de blues, como El Camionero, La Chancleta y Buenos Aires Blues, entre otros. Pero un disco muy bueno. Y bueno, con esta banda comparte escenario con grandes personajes del blues y del rock, como fue James Cotton, otro armonicista, como que tuvo así el agrado de compartir escenario con otro colega muy bueno, y con Arvel Collins, otro muy buen guitarrista. Y bueno, ahí hace un impasse, si bien que la banda siguió, pero se retiró de la Mississippi porque fue llamado por Papo para que sea para tocar en el Papo Blues. Es decir, que él tocaba en la Mississippi y agarra a Papo y lo llama para que toque. Claro, con él. Dejó de tocar en la Mississippi. Pero la banda, si bien como sigue hasta el día de hoy, sigue tocando. Y bueno, ahí tiene su época de mayor reconocimiento con Capo, tocando con Papo, y también comparte escenario con grandes de, cuando vino B.B. King, tocó ahí también con Papo y B.B. King. Papo un grosso para lo que es blues, sí, argentino. Y estuvo siendo telonero de los Guns N' Roses, de los Rolling Stones cuando vinieron acá. Él siempre estuvo en esos, siendo armonicista y telonero de esa banda. Y bueno, podemos escuchar un tema que estamos escuchando, toca él acá en este de los Redondos. Acá hizo varias participaciones en discos con otras bandas, y fue, dice que lo que más le gustó hacer fue tocar en este tema. Lo recuerda con mucho cariño porque le gusta mucho la banda, y fue tocado, el disco se llama La Mosca y la Sopa de los Redondos, y el tema Tarea Fina es la armónica, toca él como invitado. Y bueno, nos podemos vamos a escuchar un tema que se llama La Chancleta, de la Mississippi, del primer disco. Bueno, seguimos. Luego, en el año 95, Luis Robinson forma su primer banda, los Robinson y los Chevy Rocket, que la dejó, y ahí se dedicó a esta banda. Y la banda está muy buena porque se dedica al boogie-boogie, y al blues de la vieja escuela, cosa que es muy rara ahora, una banda muy rara. Y bueno, esta banda formó hasta el 95 y estuvo hasta el 2000, porque dejó de tocar ahí para tocar nuevamente con Papo, que tocó hasta el 2003. Después formó otra banda, su segunda banda, que se llama Luis Robinson y los Champagne Jungs. Está muy buena esa banda también. Y ahí se dedica más a tocar la armónica, pero en lo que sea un jazz. Eso está muy bueno porque ya toca todo el tipo. Toca todo, sí. Y bueno, ahí hace dos discos en el 2003 y en el 2004. El disco se llama Piercing Blues. Y bueno, hace covers de viejos temas y varios de Santana. Está muy bueno este disco, lo estuve escuchando un poco. ¿Qué hace? ¿Los versiona un poco? Claro, las versiona, pero tipo siempre desde la armónica, está muy bueno. El tipo es como que zapa, un poco está zapando con la armónica. Como Pinchesky, ponele. Claro, sí, tipo como... Que hacía temas conocidos a veces con el violín. Eso mismo hacía él, pero con la armónica. Y bueno, este armonicista siempre estuvo colaborando con diferentes discos o con diferentes músicos. Con Papo tocó con Papo y en sus discos, con la Black and Blues, otra banda de voces mujeres en el blues que está muy buena. Está buenísima. Con Botafogo también estuvo tocando y participando en discos. Y bueno, como dijimos hoy, con Patricio Rey y los Redonditos Ricota tocando en el disco La Mosca y la Sopa. Y bueno, también estuvo haciendo música de películas junto con la banda. En el 97 con la banda, con los Chevy Rocket, hizo el sonido de la película Plaza de Almas, una película argentina. Bueno, también está bueno, es una historia muy muy argenta, digamos, está muy buena esa película. Y bueno, esto hasta aquí es. Ahora creo que se encuentra creo que está radicado en el Bolsón, en Baril, en el sur. Y bueno, ahí creo que también hay varios, tiene otra banda ahí por esa zona. Ajá. Piola. Un tipo muy piola. Me gustó porque siempre me puse a ver videos de diferentes músicos el otro día en el YouTube y siempre estaba él, el mismo armonicista, y bueno, me llamó la atención y me puse a averiguar. Está bien. Antes, Gastón de la Cuadra pedía que le mandes un saludito. Al Narín Wongwin. Le mando un saludo a Gastón de la Cuadra, de la Madrid. Que a veces venía, el año pasado venía. Sí, venía, pero no se animaba a hablar mucho. Nunca habló, a veces hacía un recitado de político que le salió muy bien. Lo único que sabía hacer. Y bueno, nos despedimos con un tema de la Mississippi, Creeper Return, que está muy bueno, en un tema en vivo. Oh, Chris Robinson, señores. Ya nos vamos acercando al final. Le mandamos un saludo a los chicos de Logia Mistonga que están entre nosotros. Muy bien. Un abrazo, sí. Muy grande. Sí, un abrazo, loco. Siempre nos piden disculpas cuando nos entregan el programa un poquito fuera de hora, pero la verdad sí, que nosotros casi bien. Que se los agradecemos, sí, porque sí. Somos muy impuntuales. Totalmente, sí. Pero sí, bueno, sí. Es un poco barullo. Claro, somos así, desordenados. Sí, empezamos tarde, terminamos antes. Igual lo vamos a mejorar, prometemos mejorarlo. Sí, sí, sí. De a poquito. En diciembre. Nah, ponele. Vamos a mejorar el horario de eso. ¿Te cuento, Gastón? Contame. Este fin de semana. Sí. En La Alborada. La Alborada. Sí, el sábado. ¿Qué tenés que hacer el sábado? Te tenés que poner el mejor trapo que tengas. Sí, en pinche. Amarillito, bien así, bien colorinches, fucsia ese que se usa ahora. Sí. Y te vas a La Alborada. 58, 10 y 11. Y te vas a ver a Pregón del Monte con De la Tierrita. Pregón del Monte con De la Tierrita. Cumbia colombiana de la mejor, de la vieja. De esa. Esa misma, Gastón, vos sí que la entendés. Bien. Terrible. Entonces, ¿te fumás uno de esos que dan alegría? Nos empilchamos. Nos empilchamos con algo bien fucsia. Y después de las 12 de la noche, corbata, a bailar. Peinado, sí. La Alborada, 58, 10 y 11, ahí te esperan a bailar. A bailar. Y el viernes también tenemos un poquito de cumbia colombiana en La Trova. En La Trova. Sí. Así sí. Que fin de semana a pura Colombia. Sí, cumbia ancha, ¿viste? Ya fue. Es pura chimba. Está bien, es sí. La que va. A los que les gusta chimba. El folclore también pueden pasarse por Varsovia en 5478. El sábado va a haber una muy linda movida. Muy bien. Emma, vamos a un tema. Vamos a un tema que dice así. A ver. Y eso está bueno. Y cuenta que en el mercado el puesto de arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, ya la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro, que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía cuando salió corriendo? Volvió a la noche. Pero eso es otra ventaja. Es un plus. Si le entran a su casa a robar hoy, sí, ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas Regal a mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días salí. Sos inimputable, hermano. En 10 días salí. Un aporte a la boludez colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. De los creadores de los realities más famosos del mundo. Los mismos productores de Gran Hermano y Cámaras de Seguridad. Llega a la televisión argentina Gran Coreana. ...22 personas, dos cajeras y un oriental con un saco ridículo parado en la puerta. Gran Coreana. Nunca imaginaste lo que podía pasar dentro de un supermercado. Gran Coreano, próximamente en la televisión argentina. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Agradecemos a toda la gente que nos está escuchando hasta el final del programa. Recién hicimos un zapping ahí por los diferentes compañeros del medio. Y no sé, tiene toda la onda esta radio. Sí, estábamos comentando que Radio Provincia, vamos a hacer un chivito, ¿no? Estaba pasando buena música, pero era la única radio que estaba pasando buena música. También. Después que estaba Arjona, Franco de Vita, sí, Franco y esas cosas terribles, bueno, de esta vida. Marcha que no. Sí, eso que no se sabe si es marcha o cumbia, me pasó. Pero no la buena marcha que uno dice, esto es marcha. No, una marcha más. Pero viste, reta. Vos que sos más peque, ¿no? Me podrás entender. Y seguramente los chicos que nos están escuchando que tienen 20 y pico, ¿vos cuando vas a un boliche ahora y ya no escuchás ni marcha ni cumbia? ¿Escuchás una mezcla de las dos cosas? Sí. A mí me hizo mal, debo decir. El Tochi asienta con la cabeza acá atrás. Asienta con la cabeza, ¿no? Acá el compañero. Sí. Eso es tóxico. Es tóxico, ¿no? Es terrible. En mi época se escuchaba o Gilda o Punchi, Punchi, Punchi. O sin Cacho variar. Castaña. O por supuesto. O no, Castaña, es un clásico, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. ¿Qué era que cantaba? La La bailante está de pie. Sí, no, esa es muy buena. Muy buena, sí, sí. Nos vamos acercando al final de Barullo, ya estamos casi sobre el final. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Por supuesto. Un saludo para todos. Y bueno, nos despedimos. Dale, hasta el martes que viene. Sí, para antes, Tochi, gracias por venir y por hacernos el aguante. Sí, un gracias. Haciendo la columna. ¿Qué es? Volvimos un poquito para atrás a recordarlo. No, pero está muy bien. Está muy bien. Loco, estás invitado siempre, ¿eh? Bueno, sabelo. Muchas gracias. Ahí en el control, el Ema. Perdiendo el control. Un capo, el Ema. Perdiendo el control, sí, sí. Está ahí tocando botones, tratando de ver la computadora. No sabe qué está pasando. Perdidísimo. Brenda. Nos reencontraremos la semana que viene. Dale, Gastón. Invitamos a que venga a Nico y a Pato. Cuando tengan ganas. Y un abrazo grande. Dale. Hasta la próxima. Por suerte hay flores en este monte que se rompen, porque el que no explota mete bomba y así comienza la milonga. Por suerte hay flores en este monte que se rompen, porque el que no explota mete bomba y así comienza la milonga. Y la milonga abunda y abunda y el agua se lleva todo. Cuando sube el agua ningún bichito me salva. Si dura la nube no oculta la rata. Si está la ratita que por una ficha mata de amor. No hay otra canción. Se confunde el corazón con tanta locura a mi alrededor. De amor. No hay otra canción. Se confunde el corazón con tanta locura a mi alrededor. Bañamos, al patito feo lo descartamos y barrio picante no entran vigilantes, grandes mansiones, las ratas son montones. Cuando ando mando sacudones al coco y a poco queda la palmera sin nada. Aprietan el botón, bomba y todo sin opción. Salida sencilla, regar la semilla. De amor, no hay otra canción. Se confunde el corazón con tanta locura a mi alrededor. De amor, no hay otra. Se confunde el corazón con tanta locura a mi alrededor. De amor, no hay otra canción. Se confunde el corazón con tanta locura a mi alrededor.